grande amor. No me importa si después te vas, quiero guardarte en mi memoria aunque no vuelvas nunca más. Déjame decirte, si tú te vas no sé qué va a pasar con mi vida. Mi mundo será triste, como me duele esta despedida. Solo llévame, llévame a donde quiera que vayas y llórame cuando veas la lluvia caer. Y extrañame cuando te quieran hablar de amor con una canción como lo hice yo. Llévame a donde quiera que vayas y llórame cuando veas la lluvia caer. Y extrañame cuando te quieran hablar de amor con una canción como lo hice yo. Será triste, como me duele esta despedida.